superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín, cautivos en el foso de la muerte, habían intentado un plan suicida para escapar. El único contacto de aquel calabozo con el exterior era una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero. Era una noche de tormenta y Calimán intentaba un plan suicida. Valido de una lanza metálica, la frotaba contra los barrotes creando una zona magnética para atraer un rayo. La descarga eléctrica se producía. Un rayo caía directo sobre la ventana y Calimán y Solín eran lanzados contra los muros por la fuerza del impacto de millones de voltios. Mientras tanto, el inspector Douglas, persiguiendo a Calimán, a quien creía culpable de los asesinatos, había logrado llegar hasta el castillo de Boyer. El jorobado Jorvik lo conducía hasta un gran salón de espera dejándolo solo. Era entonces cuando el inspector escuchaba unos quejidos lastimeros que salían de una habitación en tinieblas. Ahí descubría a Rue de Tournelle como hipnotizada, inmóvil como estatua de cera, y luego la presencia del conde Bartók hacía reaccionar a la muchacha en forma amable y sonriente. Las preguntas del inspector eran contestadas hábilmente por el conde Bartók. Dígame una cosa, señor conde Bartók. En días pasados vino hasta aquí un hombre llamado Smith. El conde recordaba aquel nombre. El señor Smith, aquel quien le había entregado la valiosa esmeralda Romanov y que luego había sido asesinado misteriosamente. El siniestro personaje sonrió burlón. Jamás he oído ese nombre. Le repito que no acepto la visita de nadie. Ni propios ni extraños en el pueblo de Rindy se atreven siquiera a penetrar a los páramos. Nadie. ¿Ejerce usted un dominio feudal? Soy dueño de proteger mis tierras de los intrusos. Además, nadie se atreve a cruzar los páramos por temor a morir. Sobre todo en las noches, cuando los vampiros humanos atacan. Sí, comprendo. Se ha creado esa leyenda absurda y nadie se atreve a llegar hasta aquí. Soy amante de la soledad y la paz. Creo que debo retirarme. Tenía esperanzas de obtener informes respecto al paradero de Calimán, pero ya veo que fracasé. Será mejor que procure atrapar pronto a ese hombre, si, como dice, es un asesino. Y un ladrón. Tiene en su poder una valiosa esmeralda. Una piedra muy valiosa llamada Esmeralda Romanov. La Esmeralda Romanov. Sí, que según Calimán, ese otro hombre, Smith, llevaba consigo al llegar al pueblo. Y también Calimán afirmó que la esmeralda está en su poder. ¿La esmeralda en mi poder? ¡Ah, qué absurdo! Me parece, señor inspector, que usted se ha dejado engañar rotundamente por ese hombre, Calimán. Yo jamás he visto esa joya. Sí, comprendo. Pero Calimán no se escapará. Le deseo mucha suerte. Gracias. Ahora debo retirarme. Señorita de Tournelle, he tenido mucho gusto en conocerla. Buenas noches. Buenas noches. Y mis parabienes en su boda. ¿Mi boda? No. No, yo no... Calma. Calma, querida. No hables más, querida Ruth. Estás cansada y debes dormir. ¿Dormir? Sí. Dormir. Insisto en que la señorita no se encuentra bien de salud. Hay algo raro en ella. Me parece que... Buenas noches, inspector Douglas. Ha sido un placer conocerlo. Sí. Buenas noches, señor conde Bartolomé. Mi criado Jorvik lo acompañará hasta la puerta. Gracias. Y otra cosa, señor inspector. Recuerde, usted tuvo mucha suerte al cruzar los páramos y llegar a este castillo. No trate de abusar de su suerte. Es peligroso. ¿Es eso una amenaza? No, solo un consejo. Los páramos son peligrosos para los forasteros. Y no son gratos dentro de mis dominios. Buenas noches, inspector. Buenas noches. El conde miró alejarse al inspector hasta perderse en el oscuro pasillo. Luego reaccionó con sonrisa enigmática hacia Ruth de Tournel. Nuestro inoportuno visitante se ha marchado, mi adorada Ruth. Y debo felicitarla. Estuvo usted magnífica. Ese hombre se ha llevado la impresión de que usted es inmensamente feliz en vísperas de la boda. Sus ojos, señor conde, me dominan. Ejercen un mandato supremo que no puedo desobedecer. Sus ojos. Quédese tranquila, Ruth de Tournel. Que poco a poco esos temores irán borrándose de su mente. Pero yo... Calle. Ni una palabra más. Ni una voz. Silencio. Debe dormir. Cerrar los ojos y no pensar en nada más. Dormir profundamente. Sí. Dormir profundamente. Y esperar pacientemente a que llegue la próxima noche de luna llena en que se llevará a cabo nuestra boda. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso, Ruth. Usted y yo juntos. Muy juntos. El inspector Douglas avanzó por los amplios salones en penumbra, guiado por el jorobado Jorvik, que iluminaba el paso con la linterna de aceite. Llegaron hasta el amplio portón y... Ha tenido usted suerte, señor inspector. La tormenta ha cesado. ¿Y ahora podrá regresar tranquilamente al pueblo? Sí. Al fin terminó esta maldita tempestad. Su curiosidad quedó satisfecha al hablar con mi señor, el conde Bartók. Tu señor no ayudó nada en mis investigaciones. Creo que esta ha sido una noche perdida y... Un momento. ¿Qué es eso que está allí? El inspector había descubierto en un rincón algo. Algo que era motivo de su curiosidad. Un paraguas. Un paraguas con empuñadura de oro. Igual al que según Calimán llevaba ese hombre, el señor Smith. ¿A quién pertenece este paraguas? No lo sé. ¿Cómo es que está aquí? Debe pertenecer a mi señor, el conde. ¿Él? ¿Usando un paraguas? Absurdo. No va de acuerdo con su personalidad y vestimenta. Digamos que este paraguas lo dejó olvidado alguien. Algún visitante que estuvo aquí en días pasados. Conteste. Nadie viene nunca al castillo. Nadie se atreve a llegar. Sin embargo, el dueño de este paraguas lo hizo. ¿Quién era? No lo sé. ¿Acaso un hombre bajo de estatura, regordete, vestido de negro y llamado Smith? Jamás he visto a ese hombre. ¡Basta de mentiras! ¿Hablarás de una vez? Cuidado, cuidado, señor inspector. No se atreva a ponerme las manos encima. Sé cómo defenderme. Este garfio le destrozaría la garganta. ¿Te atreves a desafiarme? ¿No sabes que puedo? Usted no puede hacerme nada, señor inspector. Está en los dominios de mi señor, el conde Bartok. No tiene nada contra mí. No puede acusarme de nada. Más le vale largarse por donde vino. ¿Te niegas a responder a mis preguntas? En esta casa, solo mi señor, el conde, contesta las preguntas. ¿Y por qué no regresa con él y le pregunta lo que quiera, eh? ¿Por qué no lo hace? De nada serviría. ¿Está bien? Por ahora tú ganas, maldito jorobado. Buenas noches, señor inspector. Jorvik avanzó hasta el gran portón y... Buenas noches, señor inspector. ¡A un lado, idiota! Que tenga un feliz retorno al pueblo. Y tenga mucho cuidado al cruzar los páramos. Muchos han muerto ahí. Y en cuanto a ese hombre que busca, el fugitivo Calimán, tal vez deba olvidarlo. Tal vez Calimán esté muerto ya. ¿Qué dices? Si Calimán se atrevió a cruzar los páramos, de seguro que fue víctima de algún peligro mortal. Será mejor que usted regrese al pueblo. Buenas noches, inspector. Buenas noches. Maldito jorobado. Algo oculta, al igual que el conde Bartok. ¿Pero qué puede ser? El paraguas con puño de oro no es gran prueba de las palabras de Calimán. No. Creo que estoy dando demasiada importancia a algo que no vale la pena. Calimán pudo inventar la existencia de ese hombre llamado Smith. Sí, eso es. Calimán ha mentido para poder escapar. He estado frente al conde Bartok y aunque es un tipo extraño, no puedo pensar siquiera que sea un vampiro humano. Absurdo. Absurdo de pies a cabeza. Bien. Debo regresar al pueblo. Estoy calado hasta los huesos. Y mañana... continuaré buscando a Calimán. Tal vez solo encuentre su cadáver. Vamos. El inspector se alejó entre la niebla que empezaba a invadir los extensos páramos. Había estado en la guarida del diabólico asesino y no se había dado cuenta. Por el contrario, las sospechas contra Calimán eran más firmes y definitivas. La tormenta había cesado. El cielo despejado permitía ver la pálida luna que brillaba tenuemente. La niebla surgía poco a poco arrastrándose por los páramos como gigantesco reptil. En el interior del pozo de la muerte todo era silencio. Calimán y el pequeño Solín continuaban inconscientes, derrumbados contra uno de los muros, a donde habían sido lanzados por el impacto del rayo en medio de la tormenta. El atlético y musculado cuerpo de Calimán se veía flácido, y su rostro, de asombrosa belleza varonil, estaba intensamente pálido. Nada había en Calimán que señalara que estaba vivo. A su lado, el pequeño Solín yacía inmóvil, como muerto. De pronto, el cuerpo de Calimán se estremeció débilmente. Y sus azules ojos se entreabrieron dolorosamente. Solín. Solín. Muchacho. ¿Dónde estás? Calimán giró sobre su cuerpo, descubriendo junto a él a su pequeño amigo. Solim. Háblame, Solim. Calimán. Calimán. Bendito sea el creador que estás vivo, muchacho. ¿Qué ha pasado? No lo recuerdas. Al echar el rayo sobre la ventana, nos lanzó contra los muros. ¿Estás herido? Oh, tengo todo el cuerpo entumecido, pero debemos dar gracias al cielo de estar vivos. Sí, Calimán y Solín estaban vivos. El hombre increíble había resistido sobre su cuerpo, asombrosamente fuerte, el impacto, la fuerza expulsora de un rayo cayendo sobre él. Millones de voltios de electricidad lo habían lanzado como frágil muñeco contra los muros, pero su recia constitución lo había salvado. Solo un hombre, tan increíblemente poderoso como Calimán, podía resistir aquella prueba mortal. Mis manos. Oh, mira, muchacho, están quemadas mis manos. Pese a que la cera de mi turbante evitó que recibiera directo la descarga eléctrica, sufrieron serias quemaduras. Yo casi no recuerdo nada. Solo vi un resplandor, un ruido ensordecedor y luego sentí volar y estrellarme contra el muro. La fuerza de la descarga eléctrica nos lanzó contra los muros. Pero estamos vivos, Solim. Pero, ¿lograste lo que querías? La ventana. Mira, Solim. Calimán señaló hacia la pequeña ventana del calabozo. Y el muchacho gritó alegre. ¡Salvados! Los barrotes de acero están destrozados. Calimán se incorporó dificultosamente, avanzando hasta la pequeña ventana donde solo quedaban hierros retorcidos en lo que antes fueran recios barrotes de acero. Triunfamos, Solim. La descarga eléctrica fundió los barrotes de acero. Estamos salvados. Calimán y Solín avanzaron hasta la pequeña ventana. La fuerza destructora de la descarga eléctrica había fundido los barrotes de acero y Calimán, sin perder tiempo, ayudaba a Solín a escapar. ¡Deprisa, muchacho, deprisa! Después, Calimán se deslizó por la pequeña ventana. Salieron hasta una explanada envuelta entre la niebla y los azules ojos de Calimán descubrieron una gigantesca sombra, como un enorme mausoleo en medio de los páramos. El castillo de Boyer. La guardia de la sierra asesina. Oh, qué imponente se ve el castillo. Tenemos que buscar una entrada. Hay que aprovechar la noche para... Oh, Solín, me espera. ¿Qué sucede? Escucho pasos que se acercan. Percibo el rumor de cuerpos que se arrastran entre la niebla. Calimán se detuvo. Sus sensitivos oídos habían percibido la proximidad de alguien. Solín miraba temeroso entre la niebla y de pronto surgieron dos sombras. Dos caballeros armados que sostenían sendas ballestas armadas de flechas. Oh, Calimán, mira, los caballeros de la muerte. Esos espectros vestidos con armaduras y que tienen como rostros descarnadas calaveras, nos apuntan con sus ballestas. Calimán y Solín quedaron inmóviles. Frente a ellos, los caballeros de la muerte apuntaban con las ballestas listos a disparar las flechas. Entre ellos apareció la figura siniestra de Jorvik. ¡Quietos! ¡Quietos! Un movimiento y las flechas los matarán. Calimán, ¿qué hacemos? No ofrecer resistencia. Estamos atrapados. ¿Por qué no intentamos luchar? Recuerda que esos extraños guerreros son inmunes al hipnotismo y a los dardos soníferos. No tenemos otras armas. Si intentáramos escapar, seríamos fácil blanco de las flechas. ¿Y entonces? Entonces debemos darnos por prisioneros. ¡Jorvik! ¡Jorvik, me escuchas! Habla. Habla, maldito. Ordena a esos hombres que no nos ataquen. Somos sus prisioneros. Bravo, bravo. Me alegra que acepten su derrota, Calimán. No sé cómo diablos lograron escapar del pozo de la muerte, pero ahora les espera algo peor. El señor Conde Bartók tendrá mucho placer en verlos. Calimán, mejor huyamos. No, Solín. Precisamente, todo sale de acuerdo con mis planes. Somos prisioneros y al fin vamos a estar frente al Conde Bartók. Cara a cara. ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Caminen! Thank you. cadavérico del conde Bartok se encendió de ira. Sus verdosos ojos se clavaron como puñales sobre el rostro repulsivo del jorobado. ¿Qué es lo que dices, Jorvik? ¿Calimán y el muchacho escaparon del foso de la muerte? Sí, mi señor conde. No sé cómo lo lograron. Os advertí que Calimán era un hombre poderoso, increíble, audaz. No sé cómo lo lograron, pero escaparon de ahí. Los barrotes de la celda están destrozados como si la fuerza de 100 hombres los hubiera destrozado. Calimán, ¿dónde está ahora? Prisionero, señor. Lo capturamos cuando se acercaba al castillo. Lo vigilan los caballeros de la muerte y no pueden escapar. Solo espero vuestras órdenes, señor, para matarlos. No, Jorvik. Ese hombre merece una muerte más espectacular que morir atravesado por las flechas. Llévalos a la sala de armas, Jorvik. A la sala de armas, sí. Allí nos reuniremos. Tened cuidado, señor. Calimán es más peligroso de lo que os imagináis. Fuerte como un tigre y astuto como la zorra. Y tiene poderes extraños que paralizan a los hombres con solo mirarlos. Tener cuidado, señor. Ni una palabra más, Jorvik. Llévalos a la sala de armas y... ahí tendré el placer de darle la bienvenida a Calimán. Ese hombre ha logrado despertar mi curiosidad. Creo que es un digno rival del conde Bartok. Sí, Jorvik. Al fin vamos a estar frente a frente. ¿Qué trampa prepara el conde Bartok? ¿Qué sucederá cuando estén frente a frente? El conde Bartok, el siniestro vampiro humano y Calimán, el hombre increíble. Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.